Mitrán que sigue masticando tutuca. Así es. Y el autoritarismo de Jorge Miranda Flores. En su piel. Sí. Estoy preocupado, digamos. Es como una adicción que tiene la tutuca. Bueno, porque usted tiene otra adicción y que nosotros no la decimos a la... Es verdad, esto es sanísimo, loco. No ha hablado de la de Jorge, es una menudencia. Perdón, el único que no tiene esa adicción es usted acá, ¿eh? Todos hemos defendido... Perdón, yo no me he manifestado ni a favor ni en contra. Usted es un ambiguo de porquería. No traslademos la conversación al éter, muchachos, por favor. Usted es un indefinido. ¿Quién habla? En mis cambios ideológicos tantas veces denunciado, diré como que sos de Nazaret, yo vomitaré los tibios. Y encima ahora se me hace religión. Para seguir desorientándolos. Bueno, señores. ¿Qué tiene a la madre Teresa y ya me suicido? Me tiro del balcón. La madre Teresa. No conoce ninguna Teresa. No. Ya estábamos tratando de hacer algún chiste más. Estamos vivos, ¿no? Bueno, estamos ácidos. Bueno, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy, señores? Muy bien, yo pensaba trabajar algunas cuestiones vinculadas con los últimos acontecimientos, pero haciendo un análisis más general sobre la política internacional de los Estados Unidos. ¿Ah? Por ejemplo. Me la complico. Interesante, interesante. No, la idea es vincular una serie de acontecimientos que aparecen dispersos y sin una continuidad lógica con algunas medidas que está tomando el gobierno de Obama, perdón el lapsus, pero es verdad, vinculándolo con la política interna de los Estados Unidos y viendo cómo se relacionan la política interna y los problemas que tienen los demócratas al interior de la administración Obama con la actitud de los Estados Unidos en el ámbito internacional. El tema tropa en Afganistán. Sí, y algunos otros que aparecen todavía más desconectados. Las tropas en Afganistán, las actitudes en Irak, de alguna forma es una manifestación explícita de la administración Obama. Hay otras cuestiones que tienen que ver con interpretación de algunos acontecimientos que me parece interesante trabajar. Ah, Germán está siguiendo su línea. ¿Vio la contrata para página 12 del domingo? ¿Vio? Nosotros lo hemos trabajado. ¡Vio! ¡Germán lo imita! Es verdad, es verdad. Héroes y heroína. Se llama la contratapa de Juan Gelman, una nota absolutamente recomendable. Denunciando el aumento del peso del narcotráfico en Afganistán desde la presencia norteamericana. Desde la presencia norteamericana. Eso lo hemos trabajado en varias oportunidades desde este lugar y es interesante que una persona como Gelman y además el manejo de datos que tiene Juan Gelman lo haya puesto en un espacio tan importante como la contratapa del Página 12 del domingo. Me parece que es interesante retomar esa lectura. Uno de sus múltiples discípulos, Gelman, ¿no es cierto? ¿Vio? Yo me he sorprendido. Otro comedor de tutuca, seguramente, Gelman. Seguramente, como debe ser. Villa, ¿vamos a tener alguna entrevista en el día de hoy? Jorge Acedo, secretario general de ATE. Lo vamos a tener telefónicamente. Vamos a estar charlando paros, situación en Rosario de los distintos lugares estatales. Constituyente de la próxima semana. Muy bien. ¿Quiénes estuvieron parando esta semana? Semana no se paró la semana pasada. Semana, en realidad hay paro de Danza Fe, hay paro de Luz y Fuerza, hay paro de No Docente, hay paro de Subte, pero no hay paro de Salud. Muy bien, bueno, tema identificación de la radio y vamos a después de la entrevista con Jorge Acedo. Después salimos con Jorge por teléfono.